Al día de hoy, sábado 25 de octubre de 2008, hay en el Congreso Nacional 4 proyectos de ley en trámite, que de ser aprobados, beneficiarán a los músicos chilenos de una u otra manera. Los 4 proyectos pretenden modificar la ley 19.928 sobre fomento de la música nacional. El primer proyecto, presentado el 30 de julio de 2008, quiere establecer garantías para el desarrollo de la música en bienes nacionales de uso público, de forma que los músicos callejeros puedan ejercer su actividad en la vía pública sin ser perseguidos por ordenanzas municipales restrictivas. El segundo proyecto, presentado el 10 de septiembre de 2008, busca hacer extensivo el premio a la música nacional Presidente de la República a los conjuntos musicales, pues hasta ahora solo están considerados los autores de forma individual. El tercer proyecto, presentado el 30 de septiembre de 2008 por Álvaro Escobar, a quien entrevistaremos en el capítulo de hoy, busca establecer requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile, entre ellos, que sea obligatoria la presencia de músicos chilenos. Finalmente, el cuarto proyecto y el más importante de todos, presentado el 20 de noviembre de 2007, busca fijar porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica oral a la radiodifusión chilena. Radioemisoras Nuevo Mundo y Productora Nueva Santiago presentan Aldea Local. Toda la música, toda nuestra música. Versión 1.5. Iniciamos el capítulo 8 de Aldea Local. Echan a andar su grabadora. Lo repetimos, actualmente hay en el Congreso un proyecto de ley para que todas las radios emitan un porcentaje mínimo de música chilena. El año 1992, la Asociación de Trabajadores del Rock pidió una ley de porcentaje mínimo, pero durante 15 años, las autoridades no solo guardaron silencio, sino que se opusieron de forma explícita. Basta de ejemplo recordar al ministro secretario general de gobierno afirmando a la revista Rolling Stone que la música chilena era mala y que por eso no se podía pensar en una medida de ese tipo. De esta forma, pasados 15 años desde que un grupo de músicos lo pidieron oficialmente, diputados de todo el espectro político han materializado la presentación de un proyecto de ley que garantizaría entonces un porcentaje mínimo de difusión de música chilena en radios. Seamos claros, este proyecto de ley es la madre de todas las batallas de la música chilena. Si este proyecto de ley se queda dormido en el Congreso o si es rechazado, el actual estado de difusión de la música chilena en radios, que es el peor de la historia, se perpetuará durante un par de generaciones más. El momento es ahora. Los responsables de empujar este proyecto y de ampliar el porcentaje que se está pidiendo somos nosotros. Todos los músicos, todas las bandas, todos aquellos que creen en la música chilena, todos aquellos que quieren un futuro para la música chilena. En el sitio web de Aldea Local publicamos una copia del proyecto de ley. Se pide un 20%. Nosotros decimos que es insuficiente. Según datos de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, actualmente el promedio nacional es del 20%. Preguntamos entonces a todos los aldeanos en sintonía. ¿Creen ustedes que actualmente se emite un 20% de música chilena en radios? Desde Aldea Local exigimos un 50% mínimo para la música chilena en radio. Convocamos a cada músico chileno y a cada seguidor de la música chilena a publicar en sus sitios web, en Facebook, en sus Fotolog, en sus MySpace, en sus conciertos, en sus afiches, en sus entrevistas, la demanda de un 50% de música chilena en radios. Si el actual proyecto de ley naufraga, no habrá una nueva oportunidad hasta un par de décadas más. Este es el momento de sumar fuerzas. Con la misma vehemencia con que promocionan las tocatas, con la misma insistencia con que algunos grupos piden que voten por ellos en los Casa Hits y Garage Music, con ese mismo entusiasmo, hay que inundar las redes sociales y los escenarios con la causa 50% para la música chilena. A continuación escucharemos a una banda legendaria de la Quinta Región, recomendada por Milhouse. Niño Problema, de la aldea de Quilpué, con el tema Leonor. Más sobre Niño Problema en myspace.com/nproblemavalpo. Y después a Pájaro de Mal Agüero, de la aldea de Santiago, con el tema Nosotros. Más sobre Pájaro de Mal Agüero en myspace.com/pdma. 12 de la noche, mi cuerpo que tiembla por tu silueta. Son tus caderas, ay, qué ojos más lindos tienes tú. Quisiera tomar todo lo que me das, ni siquiera pensar qué pasará mañana. siempre supimos que cuando brilla el sol arden nuestras almas, y nos dimos cuenta pronto que cada persona es un abismo. Celebramos nuestras penas, brindamos por nuestros errores, odiamos en silencio, soñamos despiertos, oímos a los muertos, buscamos tesoros, dejamos que la noche nos trague, caminamos a ciegas, no queremos ser tocados, ni por ti ni por tu gente, maldecimos con palabras, con blasfemias, con canciones, contemplamos desde lejos como cavan nuestras tumbas, y gritamos con el viento para no ser descubiertos, ahogamos nuestras penas con alcohol, con anhelos, construimos nuestro hogar sobre ruinas en secreto, tomaremos por sorpresa esta vida en algún momento. Mientras tanto, bailaremos canciones de discos viejos, bebemos de nuestros labios, comemos de nuestra carne, llenamos nuestros pulmones con el aire de la tormenta, caminamos de espaldas, engañamos a la muerte, miramos el abismo en los ojos de nuestros amigos, en los ojos de nuestros padres, en los ojos de nuestros enemigos. Buscamos en las palabras de quienes se fueron primero, las frases que vuelan a sangre son las que usaremos para cantar, recitar, pregonar, orar, enseñar, mentir, A continuación escucharemos en el capítulo de hoy de Aldea Local una entrevista realizada a Álvaro Escobar, diputado de la República, sobre el proyecto de ley que incluiría a bandas chilenas como teloneros de bandas extranjeras. Escuchémosla. La siguiente entrevista la entregaremos en tres partes. En la de hoy queremos que nos cuentes de qué se trata este proyecto de ley que acabas de presentar sobre el teloneo de bandas chilenas a grupos musicales que se presentan en el país. Claro, hay un proyecto de ley que se ingresó hace tres semanas atrás, donde lo que estamos proponiendo es regular los conciertos de música en general. Y dentro de esta regulación hay un punto específico que se refiere a los conciertos de músicos extranjeros en Chile. Y respecto de ese punto en particular, lo que propone la norma es que exista la obligación de que los músicos extranjeros incluyan en sus conciertos a músicos nacionales como teloneros, eso lo especifica la norma. Yo tengo mis dudas, yo no estoy seguro si es telonero, yo la redacté así, como teloneros, porque es la solicitud histórica, digamos, el anhelo histórico de los músicos nacionales ese, pero a lo mejor quizás, anda a saber tú, puede haber una participación presencial en el escenario con su música de músicos nacionales, no necesariamente al comienzo de un espectáculo, sino en el intermedio. Incluso hay algunos músicos que a lo mejor pueden llegar a entusiasmarse y querer hacer algo en conjunto con un músico nacional. porque esta es una norma que al final de cuentas lo que hace es estimular el intercambio cultural sobre una base justa también, de trato justo. Y además, adicionalmente, se le podría pedir a los músicos extranjeros que vienen a hacer sus conciertos a Chile las mismas exigencias que se le harían a un artista chileno que tocara en el país de origen de este extranjero. Eso es lo que se llama el principio de reciprocidad. Es decir, si en Ecuador a un artista chileno, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo bastante exótico, pero es real, si le piden un concierto de beneficencia a un músico chileno, pues bien, así será tratado el músico ecuatoriano cuando venga a Chile. Si en México se pide uno a uno, por cada músico extranjero, tiene que haber un músico mexicano, si además a los artistas extranjeros en México que pretenden tocar se les obliga, por ejemplo, a depositar una cierta cantidad de dinero, un porcentaje del contrato, a favor del sindicato respectivo, en este caso el sindicato de músicos, como ocurre efectivamente. Adicionalmente, el director de Fomento de la Música Nacional podría solicitarles lo propio. Con este proyecto de ley estamos tocando el primer tema del playlist, porque la verdad de las cosas es que con las atribuciones que tiene el Parlamento chileno, tú no puedes crear organismos nuevos, no le puedes sumar organismos al aparato del Estado, tú no puedes crear o eliminar ni condicionar la manera en que los organismos ya existentes ejercen sus atribuciones. Eso es inconstitucional. Si yo lo planteo en un proyecto de ley, este proyecto de ley es declarado inadmisible. Por lo tanto, no hemos planteado en el proyecto de ley cuál sería el organismo competente. Ahora, por estar inserto en la Ley de Fomento de la Música Nacional, que crea el Fondo de Fomento de la Música Nacional y por lo tanto crea el cargo de director de Fomento de la Música, que en este caso es el Javier Chama, supondríamos tácitamente que sería este el encargado de ejercer esas atribuciones, puesto que cuando la misma Ley de Fomento de la Música Nacional enumera las atribuciones, las obligaciones que tiene el Fondo Fomento, se señala genéricamente otras atribuciones que establezca esta u otras leyes. Ahora, para una discusión de frente, obviamente esto constituye un emplazamiento al Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, del Ejecutivo, ¿no es cierto?, para que patrocine el proyecto, porque, y se señale con especificidad, con toda precisión, quién es el órgano competente para velar por el cumplimiento de esta disposición. Yo creo que después de haber escuchado a los músicos la semana pasada, los consejeros de la SCD, a Denis Maledrán, Quique Neira, a Horacio Saavedra, estaba presente también el abogado de la SCD, Jorge Maud, en representación de Santiago Schuster, que es el presidente, después de escucharlo y después de escuchar el ánimo que hay en la Comisión de Cultura y de las Artes, me parece que es muy probable que haya buenas noticias en ese sentido, ¿no? Que el Consejo de la Cultura y de las Artes, más que solicitarle, esté muy llano a colaborar en ese sentido. Como está la disposición actualmente, la reciprocidad está solamente planteada como facultativo. La obligación que tiene, lo que plantea el proyecto, taxativamente, y eso sin lugar a exenciones de ninguna naturaleza, es que se incorpore a músicos chilenos en calidad de teloneros en los conciertos que ofrecen músicos extranjeros en Chile. Esa es una obligación que deben, si se aprueba el proyecto de ley, cumplir todo concierto que realicen músicos extranjeros en Chile. Así está por el momento. De no cumplirse con esta obligación, el concierto no se podría realizar. Que hay algo que es interesante, porque nosotros, tú sabes que tenemos decretos, leyes, que son decretos, un decreto ley y decretos exentos en nuestro caso, que le otorgan exenciones tributarias a los músicos extranjeros, a los chilenos también, siempre y cuando, el Ministerio de Educación, que transfirió esta facultad al secretario regional ministerial, que en este caso es la Laura Pizarro, considere que tiene un valor cultural y artístico. Y por valor cultural y artístico, el decreto no especifica, ¿no es cierto?, qué significa cultural y artístico, y generalmente se les da estas exenciones tributarias a músicos extranjeros que va desde sin faltarle respeto a nadie, pero va desde Sting hasta... No hay nada más difícil, ¿cómo se llama este señor? Marco Antonio Solís. Uno dice, sí, claro, a ver, ¿cómo podemos ir acotando este...? Y una manera de objetivar la calidad artística y cultural que son auspiciados por el Ministerio de Educación para que tengan la exención tributaria es pedirles el cumplimiento de estos objetivos de interés público, y este en particular, que es un objetivo de fomento al patrimonio musical, o sea, cultural en general y musical chileno. Indirectamente lo que nosotros estamos haciendo es condicionar, eso es obvio, eso hay que decirlo, estamos condicionando la facultad que tiene el Ministerio de Educación, es decir, el Ministerio de la Cultura, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, ¿no es cierto?, de declararlo de interés cultural artístico. Lo estamos haciendo. No está en nuestras atribuciones hacerlo. Pero obviamente que si nosotros estamos señalando que los conciertos de extranjeros en Chile tienen que cumplir este requisito, lo tienen que cumplir, digamos. Seguimos con La Rata Blusera de la Aldea de Valdivia con el tema Santa Lucía. Más sobre La Rata Blusera en myspace.com/Valdivia La Rata Blusera. Posteriormente escucharemos a Petit Bouchet de la Aldea de Concepción con el tema Mi Viejo Terno Azul. Más sobre Petit Bouchet en myspace.com/Petit Bouchet. Tendrán que buscar cómo se escribe. Jeje. La conocí en la estación Santa Lucía. Eso. Ella miraba muy tristemente mi actuación. Cuando se iba, le dije: negra, tengo una cola. Si me acompañas, busco un pretexto mucho mejor. Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil. No era tan lejos para despertar de un sueño, para sobrevivir. Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir. Un perro nos ladró y de un salto deslizamos una risa fútil. La conocí en la estación Santa Lucía. Ella miraba los buses llenos del terminal. Le dije: negra, vamos pa'l sur, vamos a Valdivia. Me dijo: bueno, no pierdo nada, hay que probar. Nos instalamos en niebla, perdón, en los molinos. Vida tan simple no podíamos tener todavía más. Yo deshacía canciones, ella armaba collares cada semana. Fumando pasamos el tiempo y sin querer dejamos de trabajar. Parte fea en una noche de temporal. Me dijo: negro, yo no doy más. Todo era un juego y sé que es malo jugar. Solo quería experimentar. Ya me cansé de tanto blues. Ya me cansé del frío del sur. Quédate con tus cancioncitas. Sin dinero no pagamos la luz. Conocí en la estación Santa Lucía. me dio su amor, me dio su sexo, me dio su arroz. Me dio un portazo en mis creencias, en mis costillas. Ay, me dijo seria que sin dinero no se salva el amor. Me dijo seria que sin dinero no se salva el amor. Me dijo seria que sin dinero no se salva el amor. No se salva el amor. No se salva el amor. No se salva el amor. Gracias. Página 16 del cuerpo E. Se busca personal para una empresa líder presentarse formal. Fui hasta el baúl para sacarle el polvo a mi terno azul, humedecido, solo, viejo y sin planchar. Desde que di la tesis y jamás lo volví a usar. Suena el despertador, el metro en hora punta bajo en Salvador. Tuve que planificar mi viaje de antemano para poder llegar a la dirección. Currículum en mano, me acerqué al mesón. Asiento, por favor, ya lo van a llamar. El jefe de recursos no se demora en llegar. Y este puesto no es para usted, no insista, por favor. Es para otro que vive cegado por su ambición. Pero déjenos sus datos para no considerarlo nunca más. Piense mejor a qué va a postular. En la empresa no buscamos músicos ni su soñar. Esas son ideas locas como encontrarse una aguja en un pajar. La economía crece, suena alentador. Y los trabajos, ¿dónde están? Y en casa de mis padres ahora duermo en el diván. Me emocioné cuando en el diario del domingo lo encontré. Se necesitan vendedores en Macu. De vuelta a probar suerte con mi viejo terno azul. Y este puesto no es para usted, no insista, por favor. Es para otro que vive cegado por su ambición. Pero déjenos sus datos para no considerarlo nunca más. Y para otra vez piense mejor a qué va a postular. En la empresa no buscamos músicos de ni hablar, esa es gente sin futuro que nunca en su vida quiso madurar. Seguimos con el capítulo de Aldea Local y bueno, ahora tenemos la sección del señor Pablo San Martín, que nos presenta sus bandas imprescindibles en Memoria Local. La buena música, esa que te deja marcas en el cascarón, es como un tatuaje. La buena música se transforma en una verdadera banda sonora que acompaña tu existencia durante un buen rato. Así, uno no se acuerda de dónde trabajaba en aquel tiempo o quiénes eran sus amigos de aquel entonces. Uno se acuerda de la música que sonaba en sus tímpanos en aquellos años. De ser así, entonces podríamos decir que todo pasa. Los amigos, los amores, la forma de ganarse la vida y tal vez una de las pocas cosas que quedan imperecederas junto a nosotros es la música. Porque, acordemos algo, tal vez no sigamos escuchando las mismas canciones todos los días. Sería absurdo por lo demás. Tal vez hayamos tenido que vender a un precio de mugre un par de buenos CDs en algún momento de apuro económico, en fin. Pero sin duda que hay música, hay bandas que se quedan a vivir por siempre en nuestro corazón. A mediados de los 90 comenzábamos a vivir un curioso proceso como sociedad. Ya estábamos medio acostumbrados a nuestra democracia. Conste que democracia, lo digo entre comillas. Ya comenzábamos a darnos cuenta que el país que habíamos soñado en los infernales años 80 no había llegado. Y tampoco iba a llegar muy pronto, ni en el Bicentenario, aceptémoslo. La alegría no llegó y nos fuimos poniendo un poco tristes. Existen varias clases de tristeza, pero de la que yo te hablo es esa tristeza llena de vacío que te ataca después de una gran borrachera. ¿Y qué borrachera nos habíamos mandado desde el año 90 al 95? Una borrachera bien ganada, después de tantos años de toque de queda y milicos hablando por la radio y la televisión con sus feas marchas de 5 compases de fondo. Pues bien, ese año, el 95, cuando comenzaba la tristeza, mi tristeza, tal vez tu tristeza, apareció un disco llamado simplemente San Bernardo, y la banda que lo grabó se llamaba Mal Corazón. Mal Corazón se componía por aquel entonces de Carlos González en bajo, guitarra y sintetizador, Jorge Flores en las guitarras, Rodrigo Norambuena en batería y percusión y Katy Lynn en la voz y la guitarra. Mal Corazón se transformó en una especie de ícono por aquellos años. Sus suaves, lentas y a veces lúgubres melodías podían llevarte al más claro paraíso sónico, como hundirte sin asco a un nunca totalmente despreciable infierno. Mal Corazón, la banda surgida de la República Independiente de San Bernardo, se transformó en la banda sonora de mediados de los 90, esa época en que el rock chileno comenzó a profesionalizarse, si se quiere, cuando nos juntábamos casi religiosamente en el Teatro Monumental para cumbres punk, maratones rockeras, rock de verano a mil, etc. Mal Corazón era una de las bandas que animaban esas jornadas. Era la banda que ponía la pausa, que nos permitía conectarnos con nosotros y aceptar que el buen rock no es solamente ese que te sacude a todo volumen. El buen rock también es ese que te sabe llegar al alma, independiente de los watts de potencia con que sean tocadas las canciones. La banda tuvo varias formaciones. Ya en su primer disco contaron con innumerables colaboradores, entre los que hay que destacar a Gabriel Biglianzoni, ex Lucibel, Alejandro Gómez en las guitarras, entre otros. El segundo disco de la banda se llamó Abismo. Fue grabado en 2003 y también está bueno. Tiene temas que siguen escarbando en la herida hasta hacernos llorar. Pero a mí no hay caso. Me gusta San Bernardo, la primera placa. La pongo en mi radio cassette y me transporto al instante hacia aquellos años en que ya habíamos perdido la virginidad hace rato, en que ya comenzábamos a intuir que todo estaba mal, pero aún éramos lo suficientemente jóvenes para echarnos toda esa pesada carga al hombro y seguir soñando, seguir creyendo en que siempre se puede estar peor si no se tiene música, música como la de Mal Corazón, para soportar el peso de haber nacido al sur del fin de ninguna parte. Eso es todo por ahora, amigos. Soy Pablo San Martín para Aldea Local. Adelante, las guitarras. Thank you. acabamos de escuchar a Mal Corazón, de la Aldea de Santiago, con Eternos Días de Invierno. Y a continuación escucharemos a Pasto, de la Aldea de San Felipe, con el tema Botillerías y Farmacias. Más sobre Pasto en myspace.com/pastorock. Balmaceda Arte Joven y Nueva Santiago estamos participando en la organización de un encuentro de intercambio de experiencias entre músicos y bandas. El encuentro, llamado Desde Chile al Mundo, gira de músicos chilenos al extranjero, cuenta con la gentil participación de integrantes de las bandas Sol y Lluvia, Santo Barrio, Legua York y Quecoyoma, todas con recientes giras por Europa, quienes compartirán su experiencia al respecto y le contarán a todos ustedes cómo se hace. Los datos del encuentro son: Desde Chile al Mundo, giras de músicos chilenos al extranjero. Cuatro bandas comparten su experiencia. Martes 4 de noviembre, 19:30 horas, en la Sala de Teatro de Balmaceda Arte Joven, Avenida Balmaceda 1215, tercer piso, al costado de la Estación Mapocho, estación de metro Puente Calicanto. Relatores: Amaro Labra de Sol y Lluvia, Cristóbal González de Santo Barrio, Lulo de Legua York y Francisco Lizama de Quecoyoma. Moderará Pamela Gaete de Nueva Santiago y Aldea Local. El encuentro es de interés para integrantes y representantes de grupos musicales, productores de sellos discográficos independientes, estudiantes de música, gestores culturales y todos aquellos que quieran interiorizarse en la difusión presencial de la música chilena en el exterior. Y todos aquellos que se han preguntado siempre, ¿cómo lo hacen para ir a tocar a Europa o a otros lados? Hay cupos limitados, así que las bandas interesadas deben inscribirse dejando un comentario en aldealocal.com. A continuación escucharemos a otra de las bandas que participarán en el encuentro Desde Chile al Mundo, que nos contará su experiencia en giras al extranjero. Lulo de Legua York. Estamos en contacto telefónico con Lulo Arias, el integrante fundador de Legua York. ¿Cómo estás, Lulo? Buenas tardes, buenas noches. Hola, saludando a toda la gente que escucha hasta ahora, por supuesto, por aldea local, nuestra aldea. Viene aquí corriendo un lado para otro, como siempre. Te hicieron hace no tanto tiempo atrás una gira que recorrió parte de Cataluña. No sé si nos puedes contar un poquito cuál ha sido como la experiencia del grupo respecto a viajar, presentarse en otros escenarios, cuál ha sido para ustedes la ganancia personal y artística al respecto. Mira, más bien lo de la charla, quisiéramos compartir un poco la experiencia que hemos tenido de poder viajar y cómo se abre la frontera cuando uno visita otros lugares. Otra gente, así que me pareció muy buena la idea y bueno, íbamos a estar presentes contando lo que ha sido esto que ahora también voy a hacer un pequeño análisis, ¿no? De que a lo mejor económicamente no se gana mucho por un grupo desconocido, para lo que son las grandes ligas, por decirlo de alguna forma, cuando uno va a un lugar totalmente desconocido y que tiene un mercado mucho más grande que el nuestro en lo que es la música. La ganancia es conocer la gente, conocer lugares, estar visitando, intercambiando cultura y también dejando un poco bien puesto el nombre, por lo menos en mi caso, de La Legua, de San Joaquín, de Santiago, de Chile y también, por qué no decirlo, de Latinoamérica. Así que por ahí, esa es una ganancia intangible, o sea, ser un embajador sin tener ningún título. Nos transformamos, queramos o no queramos, en embajador de lo que pasa en Chile y en nuestro continente, ¿no? ¿Dónde está usted como Legua York? Bueno, hemos podido visitar Argentina, hemos podido visitar Brasil, hemos podido visitar Venezuela, hemos podido visitar Alemania, hemos podido visitar País Vasco, Cataluña, Madrid. Me parece que me falta Francia, sí. Así que eso es, por ahora, lo que hemos podido recorrer. Algo hemos conocido de lo que es el resto del mundo. ¿Cuál crees tú que en el fondo es como la ganancia un poco artística para el grupo de poder haber tenido esta experiencia? Bueno, la ganancia artística para el grupo dependía es que uno sigue creciendo con cada viaje que se manda para cualquier lugar, incluso de hablando primero de lo local, lo que es el país, conocer cada región es ya una ganancia. Imaginándose eso, amplificarlo por conocer cada país diferente, cada cultura diferente, ya es una ganancia mucho mayor, siento yo. ¿Ustedes actualmente en qué estado están y qué es lo que están haciendo? Mira, actualmente estamos sacando un nuevo disco de Legua York que se llama Radio Legua York. En cualquier momento ya va a estar en frecuencia liberada en cada una de las radios que puedan sintonizar nuestro CD, andar recorriendo cada centímetro del país, también por qué no decirlo de otros países. Acabamos también de terminar la filmación del primer videoclip, del primer single de ese álbum, que ya también pronto saldrá todo junto a la calle. Yo en lo personal sigo divagando para encontrar la raíz del rap en Chile o cómo poder hacer un folclore de este siglo, así que ahí estoy practicando con un guitarrista, un chiquillo bastante joven, que es de acá de la población La Legua. Por otro lado, también estoy haciendo una locura que a lo mejor es como un miti-miti, mitad de temas míos solistas, mitad de temas solistas de Sensi. Vamos a sacar ahí algo también juntos. No sé, así que seguimos haciendo harta música. Aparte de lo que es el compromiso social, cultural y político, que es lo que más ha sonado en estas últimas semanas, ¿no? Tú además estás en un, ¿cómo se puede decir?, aventura personal, ¿o no? Sí, es la aventura personal también de seguir el camino de Víctor Jara. Ya logré ir posicionándome como encargado nacional de cultura junto al comunista, al igual como lo hiciera Víctor Jara en algún momento. Y hoy día también estoy postulándome para candidato a concejal de la comuna de San Joaquín. Y pronto vamos a tener la respuesta a eso, ¿no? Ahí vamos a ver cómo nos fue, bien, mal, da lo mismo, porque acá lo importante es estar, seguir estando y seguir sembrando y cosechando sueños. A través de la campaña que tú has estado haciendo, has tenido, me imagino, contacto en la calle, con la gente. ¿Cómo ha sido esta recepción? Uno se envuelve tanto en la campaña mismo que en algún minuto pierde la parcialidad del comentario, de ver cómo te está yendo, bien, mal, y uno cree que a lo mejor le está yendo todo bien. Así que la mejor forma de reafirmarlo es con la gente que se va sumando de a poquito a las acciones, y generalmente el comentario que ha marcado presencia es que la campaña está súper bien motivada, que hay mucho de diferencia a lo que es la política tradicional, y un poco de que la buena recepción de la gente, del electorado, por decirlo de alguna forma, a la campaña, a la candidatura, es algo que no veían hace muchos años. Hay bastante cercanía con la gente se ríe, la gente baila, la gente está disfrutando un poco con esta locura llamada candidatura concejal. ¿Tú eres el primer candidato a concejal del mundo del hip hop? Así es lo que se entiende, porque, mira, alguna vez por ahí, por allá, me parece que para la, precisamente para la campaña a concejales pasada, había un chiquillo humanista que decía ser del mundo del hip hop, pero nadie lo conocía, nadie lo identificaba como rapero, nadie supo nunca qué rama del hip hop hacía, así que parece que era pura pose nomás. Pero así como de la gente que es reconocida del mundo del hip hop, ya sea gente de algún grupo musical reconocido con trayectoria, que en Chile soy el primero, según hemos conversado con muchos viejos estandartes de nuestra música, como Lalo Meneses, el Jimmy de la Fosa Latina, o Giorgio de M16, no sé, hemos tenido largas conversaciones con la gente del mundo del hip hop, y es la, según lo que se entiende de estas conversaciones, soy el primer rapero así de tomo y lomo que asume un compromiso político y que se postula algo. Y eso ha generado incluso un poco de revuelo de comentario internacional a través del colectivo Hip Hop Revolución. Son temas que se debatió en Venezuela 2008 en el encuentro de cómo el hip hop asumió una postura más política, como lo estaba haciendo en este momento Gustavo Arias, el Lulo de Leguayer. ¿Has tenido alguna retroalimentación de lo que la escena de hip hop chileno ha pensado de esta candidatura? Mira, más bien por la gente del mundo del hip hop que está cerca de la campaña y que más bien se ha puesto con la campaña, el mundo del graffiti está bastante contento por un lado, y de hecho me lo hicieron saber porque vinieron dos brigadas para acá, para San Joaquín, a pintar por la campaña. O sea, tuvimos graffiti electorales por primera vez, yo creo que una experiencia única en Chile, de que hubieron grafiteros que vinieron a pintar graffiti para la campaña, graffiti que era perfectamente entendible por cualquier persona y que también por cualquier grafitera pudiera decir, esto es un graffiti, no es una campaña política. Por otro lado, la gente del mundo del hip hop se ha cuadrado así enormemente. O sea, hay páginas enteras del mundo del hip hop que hablan acerca de mi candidatura. Hay gente del mundo del hip hop que ha hecho reportaje y que está haciendo un seguimiento a lo que es la candidatura en este momento mía. Y así, creo que también hay algunos foros de debate y que han estado atiendo y comentando acerca del un rapero concejal por San Joaquín. ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene un músico? La responsabilidad social de un joven que asume un compromiso político hoy día de postularse a un cargo. La responsabilidad social también de un joven que dice, yo no quiero seguir cantando pura lecera, o yo no voy a ser igual de lo que espera el modelo social, cultural de mí. Es una responsabilidad bastante grande, porque nos ponemos en definitiva en la vitrina para que cualquiera nos mueve o nos aplauda. Y generalmente el mundo más radicalizado son bastante los ataques, y del mundo más civilizado te siguen viendo como un bicho raro, ¿no? Así que nuestra responsabilidad es ser quien nos toca hacer y asumir el compromiso político que nos corresponde asumir en este tipo de sociedad, en este siglo y en esta época. Te agradezco el contacto, sobre todo sabiendo que estás ahí ya haciendo los últimos preparativos para cierre de campaña. No es que cierre de campaña, estamos ya precisamente en la defensa de los votos. O sea, alrededor mío hay acerca de 15 personas que todos corren con su carpeta de un lado para otro, viendo cómo el domingo vamos a ir a defender voto a voto para ver qué pasa, ¿no? Saludar a toda la gente que hasta ahora de la tarde, noche, día o según la hora que la sintonizaría internet a esta aldea local. Los saludo muy muy gratamente, muchas gracias por escuchar a un soñador más nomás. Ustedes pueden visitar también la página de campaña, luloarias.com, donde se puede descargar también toda la música de la campaña, que es un disco que salió así de repente con los aportes de los amigos músicos. Un abrazo a todos ustedes, Gustavo Arias, desde Nueva York, y muchas gracias a la gente de Aldea Local. Y nos vemos entonces el 4 de noviembre en la actividad sobre Giras al Extranjero. Nos vemos el 4 de noviembre y nos seguiremos viendo siempre en la calle, en mi bicicleta, recorriendo la ciudad. ¡Chaito! Escuchamos entonces a Lulo Arias y Sensi, de la Aldea de Santiago y Edmonton, Canadá, respectivamente, con el tema Tiempos que Cambian. Más sobre el trabajo de Lulo Arias, esta vez en una página que no es MySpace, sino www.leguayor.com. Los tiempos se cambian. porque el tiempo ya no da más. Son mis últimas palabras, como fusiles armadas, he dejado solo baladas, botando más bombas con cada verso que hablaba, con cada bombo que partía cada verso. Lo hice siempre por respeto y jamás por el dinero. Y mira tú, el tiempo me dio la razón. Se fueron los paseros, quedamos les de corazón. Y aquí ahora, como oyente en mi nuevo asiento, dejo el micrófono porque se me acabó el tiempo. Tiempos que cambian y nos faltan horas al día. Paso a paso adelante con la mecha encendida. Comenzamos hace rato jugueteando como niños, aplicando funky fresh en las discos con los piños. Son grafitis y rayados en la calle repartidos, colorados compartidos, más que muchos guitarreos. Yo en tarimas con el gamba, tú rapeando con el CEO. Somos feos para muchos renacuajos, ellos seguirán ladrando mientras nos vean mi relajo. Yo no encajo en estereotipos de los yankees. Si tú crees en mi propuesta, en San Joaquín pone X. Que las urnas no se transformen en tu ancla, porque para mí no es así y mi canto no se estanca. Sal de la banca, saltemos juntos para la cancha. Si te metí 16 goles, mañana hay tiempo para revancha. Sí, Arias, el de las rimas varias. Ey, no pido perdón por el tiempo pasado. No pido perdón por sentimientos encontrados. No pido perdón por lo que podría haber sido. No pido perdón porque no fue el destino. No pido perdón. Los no pido perdón. Estereotipos. Tiempos que cambian. No pido perdón por el tiempo pasado. No pido perdón por sentimientos encontrados. No pido perdón por lo que podría haber sido. No pido perdón porque no fue el destino. No pido perdón. Los no pido perdón. Serán cambiados o puede ser parte de los que están cambiando las cosas. Lulo, haga de lo tuyo. Yo por mi lado ya compré las cabritas. Estoy mirando desde algún ángulo invisible como siempre. Saludo al hip hop rojo, al hip hop combativo, al hip hop chileno y al hip hop universal. Ajá. Vívelo, déjalo. Hasta la muerte, no, hasta la victoria. Este fue Aldea Local, versión 1.5. Participaron Claudio Gutiérrez y Pamela Gaete.